Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. El gordo entró a un edificio y dijo que olor a campo. Las botas de potro bailando con alegría el malambo. La doña ya está cebando el matecito pa'l gaucho. Bueno, y estamos en verano, obviamente, y se vienen unas ferias itinerantes bastante interesantes. Hay una nueva movida en la provincia de Córdoba, ya que en diferentes regiones de la provincia se organizarán estas ferias con la participación de más de 300 familias con producciones caseras como forma y además de fomento de producción agroecológica y familiar. Y durante este verano se trasladará la propuesta a todos los valles de la provincia de Córdoba. Pero para ello hemos traído estas voces que nacen de nuestra tierra. Hemos contactado a Ramiro Podbersic, quien es coordinador provincial del programa Pro Huerta, para que nos cuente de qué se trata esta posibilidad de Voy de Feria. ¿Cómo estás, Ramiro? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Matilde? ¿Cómo estás, Ramiro? Muy bien. Acá tratando de comentar y contar este trabajo que venimos trayendo con las ferias agroecológicas desde hace ya varios años, aproximadamente 6-7 años que venimos trabajando con esta iniciativas que siempre estuvieron en toda la comunidad. Y nosotros, bueno, a través de la propuesta del programa Pro Huerta, que tiene como finalidad contribuir a la soberanía alimentaria y a la seguridad alimentaria a través de los procesos de comercialización y también los de producción. Este verano fundamentalmente tiene una propuesta que va a estar acompañada de estas 300 familias productoras que van a hacer todo este itinerario, ¿no es cierto? Así es. Lo que queremos por ahí a darle difusión es una iniciativa que, bueno, surge y que la ponemos en funcionamiento a través de las redes, que se llama voydeferia.com, que es una página web en la cual pueden encontrar muchísimas ferias de la provincia de Córdoba, agroecológicas, en la cual hay procesos de comercialización de estos productores que trabajan con nosotros y que ponen, digamos, a disposición de toda la comunidad sus productos. Vamos a repetir entonces el nombre de la página web. Que es Voy de Feria, y también se encuentran en voydeferia.com, y también se encuentran en Instagram como voy-de-feria. Así que para que estén ahí pendientes de todas las actividades que se desarrollan, una página muy bien lograda. Estuve mirándola antes de haciendo producción del programa. Así que bueno, me parece una propuesta súper interesante para que todos los turistas se lleven un producto regional, y fundamentalmente para seguir fomentando la economía solidaria, la economía familiar y demás. Así es. En esa página pueden encontrar no solamente los productos, las ferias de las localidades. En este momento en la página hay aproximadamente 22 ferias que se van sumando todos los días nuevas y vamos cargando, digamos, en la web, ¿sí? Nosotros en toda la provincia trabajamos con 45 ferias en este momento, ¿sí? Así que vamos a ir cargando todas las ferias que nos vayan llegando la información, y de esa manera también ir tratando de conectar a productores, entre productores, para que haya una sinergia en sus procesos de producción y de comercialización. Y también la idea principal de esto es justamente unir, digamos, a los productores y a los consumidores, ¿sí? De todos los centros de consumo de la provincia y de otros lugares del país. Bien, está clara la propuesta, el proyecto. Una cosita a tener en cuenta y a preguntarte, Ramiro. Hacemos hincapié, nombraste el consumo local, nombraste del productor al consumidor. Siempre las ferias son espacios amenos, agradables, coloridos y demás, pero también tiene un fin de tipo comercial en el buen sentido. Y en este caso te pregunto, ¿cuáles son los desafíos? Porque también sabemos que hay una costumbre de ir al supermercado, de que no en todos lados hay ferias. Bueno, ¿cuáles son estos desafíos para los feriantes, para las comunidades, en este cambio de paradigma al momento de comprar y también por parte de los productores al momento de comercializar? Sí, esto es un cambio de paradigma que viene evolucionando ya desde hace varios años, como decía anteriormente, y justamente este año con la pandemia ha generado un nuevo proceso de aceleración de esas tendencias, ¿sí? Hay una tendencia a querer consumir, ¿sí?, productos más cercanos a lo que son las producciones naturales, eso es muy interesante, a la producción local, y en ese juego es que nosotros, digamos, tratamos de promocionar, de fortalecer, ¿sí?, desde lo que son los procesos productivos, es decir, con el productor, y tratando también de avanzar en estos otros eslabones de la cadena, ¿no? Uh-huh. Como son el de la comercialización, que en un principio, digamos, como la estrella era la feria en sí, como espacio público, como bien lo dijiste vos anteriormente, como espacio en el cual la comunidad se reunía y ahí encontraban los productos. Pero ahora, digamos, este año también han surgido nuevas oportunidades a través de ir como aumentando el volumen de la economía social a través de productos justos, a través de otras herramientas como son las herramientas virtuales. Uh-huh. Y bueno, y en ese camino justamente estamos tratando de posicionar todos lo que son los productos de la agricultura familiar. Bien, y estás hablando en plural, estamos. Me imagino que a partir de tu rol como coordinador del programa Pro Huerta Córdoba, también se va articulando con diferentes colectivos, con diferentes entes del Estado. ¿Cómo va ese tejido, que no siempre es fácil, entre Estado, ciudadanía y en este caso también consumidores? Tal cual, es un proceso que involucra a un sinnúmero de actores, de otra forma no podría hacerse. Estamos hablando de 45 ferias y más ferias también en la provincia, en la cual intervienen desde organizaciones sociales, productores que no están nucleados, las propias comunas y municipios, la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la provincia, la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Todos estamos trabajando en esos procesos coordinados, digamos, y tratar de generar este movimiento que año a año va creciendo, ¿no? Y va logrando cada vez más productores que van adoptando esta forma de producir, ¿sí? Uh-huh. Y que también se constituye en una salida más de la economía local. Bien, bien. Y por último, de mi parte por lo menos, ¿qué variedad de producciones se puede encontrar en la provincia de Córdoba? Además de lo que son las verduras, que claramente también tiene el aditivo positivo de que es todo fresco, ¿no? Es todo alimento prácticamente de la tierra hacia la mesa de las familias. ¿Qué variedades tenemos en la provincia de Córdoba? Bueno, eso varía también de acuerdo a la idiosincrasia de cada una de las ferias, porque como dijimos antes, cada una de las ferias tiene un componente local muy interesante y recrea, digamos, cuáles son las estrategias de producción de cada uno de los lugares, ¿sí? Así que como vos decís, aparte de las verduras, que son lo que por lo general lo primero se termina en la feria, y la gente va en búsqueda de esos productos en primer lugar, también, bueno, hay frutas, también hay todo lo que son conservas, ¿sí? Quesos, ¿sí? Hay plantas, hay productos de panificación también. Después, en algunas ferias también está desarrollado partes vinculadas a las artesanías. Digamos, hay toda una gama de productos, de productores, que digamos que lo que los nuclea tiene que ver más que con los productos, sino con la forma de desarrollar las producciones. ¿Sí? Y en ese sentido es que se organizan y ofrecen esos productos. Muy bien, muy bien. Y dan ganas de ponerse a pasear también por toda parte de la provincia. Vos, Ramiro, ¿en qué parte estás? Si has pasado y conocido algunas experiencias, porque no es únicamente de unos pocos lugares, ya has mencionado la cantidad de ferias, pero ¿qué lugares, por ejemplo, podemos visitar, y más que para nosotros mismos, para aquellas personas que están de paseo en este veranito? Bueno, tienen en todo lo que son las ferias de los valles, ¿sí? En el Valle de Tras la Sierra hay varias ferias, ¿sí? En el Valle de Punilla también, en todo lo que es Capilla del Monte, La Falda, Villa Yardino. En Jesús María está la, y en Colonia Carolla están la Feria del Camino Real también. Sí. Y después en el sur también hay ferias, porque pareciera que por ahí están como más desarrolladas en la parte centro-norte de la ciudad, de la provincia, pero digamos en Río Cuarto también tenemos ferias, en Canal tenemos ferias, en La Bulalle hay ferias. Entonces, digamos, hay como todo un mapa, ¿sí? Que también lo pueden encontrar entrando a voydeferia.com. Así es, vamos a estar ingresando a la página, que me pareció un recurso muy interesante para poder recorrer todas las ferias en la provincia. Agradecemos tu voz, Ramiro, para con nosotros. Y desear de que sea un éxito este verano para todas esas familias emprendedoras que nos ofrecen sus productos hechos con una excelente calidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por promocionar la página, por promocionar todo este movimiento de producción agroecológica, y a disposición para cuando lo deseen. Muchísimas gracias. Adiós. No te hace dar sed, la coca te quita el sueño para poder seguir rindiendo. Entonces la canción hace referencia a eso, que el poder que tiene la coca para estar permanentemente despierto. Lo mismo que el concepto de la pacha, que la pacha provee la coca. La pacha para las comunidades collas, caílla para las comunidades guaraníes, tiene este concepto de respeto por la tierra y del poder de la tierra sobre nosotros. Y también habla de la cultura que tenemos dentro de los pies, que vamos caminando y que vamos construyendo día a día en ese norte tan diverso que tiene Chaco, que tiene selva y que tiene puna, y que pensamos y construimos de distintas maneras. Masticando duro de tu poder, no te confundas con otra ilusión. Ahí terminamos este bloquecito con una especie de recitado de Eloy López con la canción Miles y Miles. Y la verdad que dan ganas de pasear. Fue nombrando varias ciudades. Sí. Ramiro, coordinador del Pro Huerto. Digo así porque el apellido se me complica. Pero de todas maneras, invitar a toda nuestra audiencia acá en la Feria del Camino Real. Los sábados a partir de las 9 de la mañana ya se encuentran los productores locales y regionales ofreciendo productos de excelentísima calidad. Sí. Invitarles a que participen de esa feria. Sí, y en cada rinconcito también ya sabemos que es parte, por lo menos una feria regional en Córdoba y en cada provincia de nuestro país se va a encontrar. Y vea usted la hora que se nos está haciendo. Sí, nosotros hablando. A mí me encantaría que me sorprendas con un tema musical. Sí, usted me dijo que tenía ganas de escuchar al Rally Barrio Nuevo. Así es. Vamos a ver si doy en el clavo con el temita que he seleccionado ahí. Lo selecciono porque ha sido parte de las guitarreadas del fin de semana. Así que, me contó usted. Yo, sí, como sí, soy una señorita de casa, no. Te mandamos justamente un saludo a aquel anfitrión de fogones, al amigo Tito Mangialavori, así se llama. Músico que interpretaba un lindo tema de Rally Barrio Nuevo, es Alma Reza Baile, y lo escuchamos ahora en Ciudad Campo. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Telecita, Guarmi, su mamá, mi tía ya. De horizonte de lluvia tu corazón, con carita de horizonte de lluvia tu corazón. Cuentan que una bailarina llamase en su corazón, era incendiada madera, golpe de una quemazón, era incendiada madera. ¿Qué pasó? como te decía Ramiro al principio del programa, en Villa Ciudad Parque hay una revolución verde en la comuna. Y claro, porque tiene que ver con decisiones y acuerdos políticos que preservan el medio ambiente, la calidad de vida y, por sobre todas las cosas, los recursos naturales. Y es que desde este lugar, en el Valle de Calamuchita, se produce esta revolución verde. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la generación de políticas públicas. Y justamente para poder hablar de esta innovación en la aplicación de políticas públicas que tienen que ver con este con una concientización y con una propuesta del cuidado de los recursos naturales, es que nos queremos comunicar con su presidente comunal, que es Pablo Riveros, y que días atrás innovaron en la región con una declaración de ordenamiento territorial que tiende a la preservación del patrimonio natural, declarando a Villa Ciudad Parque zona natural protegida. Además, también queremos hablar sobre que la comuna, a mediados del año 2020, desarrolló una reglamentación de cultivo de cannabis con fines medicinales, que también va a ser un tema que vamos a tratar. Y ya se encuentra en línea, Pablo, bienvenido a Ciudad Campo, Voces que nacen de nuestra tierra. Te habla la Negra. Mati, ¿cómo estás? Hola, Negra, ¿cómo te va? Un saludo para vos y todos los oyentes de la radio. ¿Cómo están? Muy bien, acá estamos. Y queríamos saber sobre esta propuesta que han implementado, esta declaración, esta resolución que han implementado desde la comuna sobre declarar zona natural protegida. Es importante tener en cuenta que las políticas públicas, si no van acompañadas de acciones, y no se puede hacer mucho, que digamos. Es arasa, digamos. Total. Bueno, mira, la verdad que te agradezco el llamado. Villa Ciudad Parque está enclavado en la zona norte del departamento de Calamuchita, en toda la costa este del dique Los Molinos. Y tenemos 17 kilómetros de Sierra Chica, de lo que es el paredón del dique Los Molinos hasta el crucero que va a Cumbrecita, todo ese cordón serrano, lo hemos declarado área natural protegida, donde existen algunos proyectos urbanísticos que tienen que ver con el desarrollo demográfico local de Villa Ciudad Parque, pero donde sí entendíamos que había que ponerle un freno debido a que es un cordón serrano, un paraíso natural, un bien común de no solamente de los habitantes de Villa Ciudad Parque, sino de los cordobeses y cordobesas, y que, bueno, la idea un poco es evitar la construcción, la cota de altura, la construcción en una altura, para que podamos disfrutar de nuestra sierra, podamos proteger las cuencas hídricas que hay en ese lugar. Así que, bueno, eso fue un poco la decisión política que tomamos en la resolución número 1 del año 2021. Qué lindo comenzar así el año. En algún lugar leí que decías que si el Estado no se involucra, le damos el permiso, digamos, le estamos dando el lugar a los privados, ¿no? Así que, bueno, me pareció excelente poder resaltar esta política pública. Mirá, yo creo que donde no ordena el Estado, ordena el mercado. Eso fue un poco la frase así textual, que es un poco lo que venimos diciendo desde el momento que asumimos en aquel discurso de Asunción, el 10 de diciembre del 2019, donde lo que dijimos que había que tener un Estado comunal presente, no solamente en políticas sociales que acompañen la realización de las personas en Villa Ciudad Parque, el desarrollo de la comunidad, sino también como Estado protector del hábitat donde vivimos todos y todas. Así que esto es un poco cumplir con lo que dijimos y también con nuestros propios proyectos, digamos, ¿no? Para Villa Ciudad Parque. Pablo, ahí escuchándote atentamente, Ramiro te saluda. ¿Cómo andas, Ramiro? Muy bien. Y da gusto escuchar, porque también creo que se trata de una renovación en la política. Estamos hablando en la forma de hacer política también, que muchas veces estamos acostumbrados a que, lo que decías antes, la economía o los diferentes amenazas del mercado es la que termina decidiendo muchas veces hasta por la fuerza ante diferentes cuestiones de cada pueblo. Y quería preguntarte cuáles fueron las bases de esta impronta como nuevo partido político, desde el vecinalismo también, como para también crear esa conciencia y contagiar un poco a todos los habitantes, no solo de Villa Ciudad Parque, sino también de la región, para poder pensar, ¿por qué no?, en un municipio sustentable, en la soberanía alimentaria y en otra economía. Bueno, mirá, nosotros tenemos cuatro ejes en Villa Ciudad Parque que fueron los ejes de campaña, que ni siquiera son cuatro ejes que nos pusimos a pensar o que hemos decidido hacer una vez que ganamos las elecciones, sino que fue parte de lo que es lo que nosotros le llamamos la Biblia en forma retórica, porque es el cuadernillo de las propuestas de la Unión Vecinal de Villa Ciudad Parque, que es una comuna ambientalmente sana, socialmente justa, económicamente sustentable y culturalmente diversa. Son cuatro ejes donde nosotros desarrollamos políticas públicas a partir de esos cuatro ejes que tienen que ver con el desarrollo de la comunidad de Ciudad Parque en este tiempo ahora, pero pensando también en los próximos 20 años, donde seguramente habrá jóvenes o niños que hoy tendrán 20 y jóvenes que hoy tendrán 40, que dentro de 20 tendrán 40, y sí hay que de alguna manera postular los ejes y las propuestas centrales del desarrollo y la planificación de una comuna joven, dentro de todo, si uno la compara con otros municipios y comunas de Calamuchita, con un potencial muy grande en términos turísticos, en términos de desarrollo también productivo. Así que bueno, esos cuatro ejes son los que nos marcan nosotros las políticas de gobierno y que tratamos de trasladarlas, ¿no?, también a la organización, a las articulaciones que tenemos con otros municipios y comunas, con la región también. Calamuchita es una región donde trabajamos con otros intendentes y jefes comunales, así que también tratamos de poder llevar eso a esa mesa de debate. Y Pablo, ahí escuchándote, digo, esas bases también permiten pensar la economía, pensar el turismo desde otro lugar, además de lo paisajístico, en esta tendencia que se va dando tanto entre productores, comercializadores y consumidores, de pensar lo que es el turismo rural o el turismo sustentable como forma de modelo económico también para muchas ciudades, que otras se quedan únicamente con lo paisajístico, pero creo que es un proyecto más integral el que se propone desde Villa Ciudad Parque. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, estamos bastante preocupados con la situación del lago de los Molinos, porque no está en un estado de salud normal o bueno, sino todo lo contrario. Y eso nos preocupa mucho, porque no solamente por una cuestión ambiental, y que es un lago de donde toma agua casi todo el sur de la capital de Córdoba, y que además es un bien común de los calamuchitanos y de Villa Ciudad Parque, de los vecinos del Perilago, sino que también es un recurso turístico donde la gente viene a pescar, donde la gente viene a hacer deportes acuáticos, donde la gente viene a disfrutar de hacer remo, a disfrutar del río, y bueno, la verdad que no solamente que va en contra del hábitat y la naturaleza, que es nuestra casa común, sino que además va en contra de los intereses económicos de las mismas personas que por lo general se ponen a criticar las medidas extremas que llaman ellos de protección del ambiente, digamos, o de ordenamiento territorial, donde siempre critican al Estado porque se interpone sobre sus negocios. Y la verdad que si el Estado nos interpone sus negocios, van a romper el negocio de todos, digamos. Así porque... es. Realmente el lago, si va así en 10 años, tenemos el San Roque en Calamuchita. Así que la verdad estamos muy preocupados por eso y tratamos de promover turísticamente otro tipo de actividades, avistaje de aves, forestación con los turistas para que también puedan plantar un árbol en el lugar donde van a hacer turismo. Tratamos de fomentar el tema de la separación de residuos, el compostaje. Bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver también con las experiencias, digamos, ¿no? Que el visitante de Villa Ciudad Parque viva una experiencia distinta en Villa Ciudad Parque, donde no solamente viene a descansar de todo el año de trabajo, digamos, y de estudio, sino que además también viene a aprender, digamos, ¿no? A aprender a cuidar un lugar y a saber que en ese lugar por ahí pueden llegar a venir a veranear también o a descansar sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. y entonces para eso hay que cuidarlo, así que bueno, es un poco la impronta que tratamos de también generar en el turismo, porque aparte el turismo es una principal fuente de trabajo e ingresos económicos para nuestra zona, así que uno no puede venir a modificar el principal recurso económico que tiene la zona, pero sí me parece que es importante meterle concepto, contenido. Uh-huh. Y en términos políticos, ya hablando más en lo macro, digo, ¿se puede hacer tener esa impronta para llevar a cabo políticas públicas en un municipio, en una comuna? ¿Qué pasa cuando se empiezan a realizar articulaciones con otros municipios, con la provincia, con Nación? ¿Hay una impronta, una posibilidad de trabajos conjuntos, de combinarse entre sí, o es una situación más dificultosa y primero, digamos, se empieza por casa y después se va viendo cómo se relaciona a nivel provincial y nacional? Mira, las dos cosas, o las tres. Yo creo que hay que empezar por casa, creo que es dificultoso y creo que es necesario hacerlo. Sí es importante que uno, si va a promover políticas públicas en defensa de la naturaleza y del desarrollo sostenible en una región, tiene que tener ese tipo de políticas públicas en su localidad. Y después creo que es dificultoso, se generan tensiones con los intereses económicos, con proyectos macro, digamos, ¿no?, mucho más grandes, donde por ahí se habla de la conectividad y cómo hacemos para que venga más gente, y cómo hacemos para que haya más espacio para contener a la gente que viene, porque si hay más gente que viene hay más recursos, bueno. Y empieza toda esa lógica del mercado, que ahí es donde empiezan las tensiones y donde, bueno, lo que hay que hacer es decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde nos da? ¿Cuál es el ordenamiento territorial que vamos a hacer? ¿Qué queremos para nuestro lugar? ¿Queremos reventar Calamuchita con cabañas, hoteles y hospedajes? O queremos también hacer una Calamuchita productiva que vaya generando no solamente una sola forma de ingresos económicos, sino que tenga tres o cuatro? Bueno, me parece que eso tiene que ver también con lo ideológico, tiene que ver con la mirada de planificación, con una mirada de futuro, tiene que ver con una mirada de poder ver más allá de nuestras propias narices. Así que bueno, me parece que va por ahí también. Sí, y hablando un poco de esta Calamuchita productiva, el año pasado, a mediados del 2020, hiciste una revolución en Calamuchita cuando dijiste vamos a hacer un desarrollo reglamentado de cultivo de cannabis. Y encima va a ser un cultivo comunitario. ¿Cómo es eso, Pablo? ¿Por qué así tan irreverente usted? Bueno, a ver, si llegamos hasta acá no es para andar como medias tintas, no, digamos, ¿no? No, mirá, yo creo que no la están viendo, sinceramente. Claro. Y los que la están viendo son justamente los que, si nosotros no nos ponemos las pilas y ordenamos, nos van a volver a ordenar el tema. Y vamos a tener que ver las cajitas de Malboro, pero las farmacias solamente, el monocultivo de cannabis y solamente el registro de una marca, y así que me parece, sí, que ahí el Estado tiene que tomar el control de la situación urgente. El cannabis medicinal, la producción de cannabis es algo que ya está encima, que no depende ya no depende de algunos prejuicios o algunos dirigentes que tengan prejuicios con esto, sino, uh-huh, que ya depende de horas, minutos, días, meses, y a lo mejor en algún lugar retardado, años, digamos. Pero ya está encima, uh-huh, es algo que ya está, tiene legitimidad científica, tiene legitimidad social y hay que darle legitimidad política. Así es. Y bueno, en eso es donde estamos nosotros. Yo, el año pasado, la resolución número 50 del año 2020, adherí a la ley nacional 27.350, uh-huh, y además creé el marco jurídico local para la producción de aceite de cannabis con fines medicinales. Así que estamos esperando la adhesión de la provincia y tengo por lo menos 50 proyectos privados para poder ejercer esa actividad, y además, bueno, la producción propia del Estado comunal, que venimos trabajándola con el CONICET, con algunos sectores del INTA, y bueno, y también MIXA con algunos privados. Y también estamos trabajando ahora fuertemente con asociaciones canábicas, con personería jurídica ya por suerte oficial con respecto al cannabis. tanto en la parte terapéutica como en la articulación y convenios de la parte productiva. Y lamentablemente por el COVID no pude viajar, pero el 15 de este mes tenía una cita en Uruguay, en Salto, Uruguay, con la empresa Innovaterra para firmar un convenio de importación y exportación de resina, de cannabis, de resina de cannabis CBD para la producción de aceite en origen acá en Villa Ciudad Parque, uh-huh. y también la importación de semillas de genética de CBD de Innovaterra. Qué interesante. Y además, también me parece... Qué lindo poder estar hablando de esto de forma natural, digamos. Pero sin, sí, más vale. Sin, tiene que ser así. La política también, ¿no? Obviamente. Porque siempre escondidos, como si esto fuese, digamos, y esto no solamente que va a ser un alivio muy importante desde la salud pública, sino que también va a ser muy importante desde la producción, desde el empleo. Totalmente, Pablo. Y la verdad que a mí me interesaba mucho resaltar esta política pública, porque la considero una política pública importantísima, ya que además de tener estos 50 proyectos, estos 50 posibles productores, estos 50 posibles familias que van a producir, vos estás haciendo, hicieron desde la comuna, recuperaron algunos loteos que habían sido, que eran usados para fumigar, y fue recuperado esa parte del loteo para poder hacer este emprendimiento, que también me parece importante resaltarlo. Bueno, la verdad que esto sucede en la historia de Ciudad Parque allá por el año 2008, cuando conocimos a Sofía, a María, madres de barrio Ituzaingó, donde empezamos a trabajar con el movimiento campesino de Córdoba, de Santiago del Estero. Empezamos a ver que, bueno, que Ciudad Parque estaba rodeado de campo de soja. Empezamos a trabajar fuerte el tema de las fumigaciones con agrotóxicos hasta que logramos ya por el 2014 terminar de resolver el tema con una resolución que, bueno, prohíbe las fumigaciones a determinada cantidad de metros y además año a año va haciendo de que se sigan aumentando los metros y al día de la fecha ya no se puede fumigar en todo el ejido de Villa Ciudad Parque. Excelente. Esto se logró desde la organización de la sociedad civil, desde nuestra organización, en ese momento Semilla del Sur, sí. y junto con vecinos y vecinas. Y al día de la fecha, ya hoy siendo gobierno, parte de esos territorios, algunos son parte de la comuna, donde tenemos el polo productivo, donde estamos generando suelo, produciendo suelo, y además produciendo hortalizas y frutales. Y después... otra de las partes es un predio deportivo y otra se la estoy donando a la provincia para hacer el secundario de la escuela, que también va con un polo productivo. Y del otro lado, del lado sur, el productor que fumigaba en su momento, con el cual tuvimos muchísimos conflictos, contrató dos técnicos que están haciendo, nos acaban de presentar un proyecto de rotación de pastoreo para animales agroecológico. Así que estamos muy, pero muy felices porque no solamente que hemos podido revertir esto desde nosotros mismos, desde el Estado comunal, sino que también hemos podido que ese productor que en ese momento fumigaba, nos rociaba con veneno, hoy esté revirtiendo su situación y esté apostando a esto, lo cual también me parece muy importante. Es importantísimo, hay que celebrarlo. Sí. No, claramente ahí es cuando se conjuga la política, el deseo y la transformación, ¿no? Porque no muchas veces... quienes estaban en una posición la cambian, y creo que eso es una batalla que tiene que ver con lo social, que tiene que ver también con no pelearse ni crear bandos opuestos, sino que buscarle la vuelta sería. Totalmente, yo creo que eso que acabas de decir es muy importante, Ramiro. Nosotros los primeros años fueron de conflicto fuerte, con violencia de parte de ambos lados, y hasta que nosotros aprendimos muchísimo. Decidimos llevar la lucha desde otro lado, no solamente desde la política, también desde la sociedad civil, pero desde otra manera, con otras formas, apostando también a construir algo nuevo, y bueno, hoy estamos con este resultado, así que la verdad que sí, que es importante eso que dijiste. Bueno, bregamos por más Villa Ciudad Parque con estas políticas públicas, agradecidísimos de poder tenerte en nuestro programa, Pablo, Pablo. Y admirando totalmente a vos y a tu comunidad y a la gente que está detrás de vos haciendo políticas públicas como deben ser. protegiendo a la naturaleza y haciendo trabajo en comunidad, porque la comunidad nos va a sacar adelante. Así es, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota, por estar presentes, por interesarse por lo que sucede acá, y bueno, sepan que estoy a disposición. Ustedes saben que soy parte de una organización con una radio comunitaria que comparte una organización más grande que es Farco con ustedes, así que las radios comunitarias para mí tienen un valor muy importante en el desarrollo de las comunidades, así que a disposición. Ojo, Pablo, que luego de esta entrevista puede haber una migración masiva a Villa Ciudad Parque. Tenga cuidado, esté preparado. Bueno, al final las inmobiliarias van a terminar haciéndose hippies. Claro. Bueno, muchas gracias, Pablo, que tenga. No, por favor, gracias a ustedes. Del campo, dame de tu ser, gotita de lluvia, cálmame la sed, regalo del cielo que hoy me da una esperanza, verde, verde, verdecito, verde limoncito, a mí no me alegra nada, solo tu corazoncito, verde, verde, verdecito, verde limoncito, a mí no me alegra nada, solo tu corazoncito. Brillito de luna, música inocente, con tu magia es tan simple llegar a sentir profundo, con el brillo, el color y el amor que traes al mundo. Verde, verde, verdecito, verde limoncito, a mí no me alegra nada, solo tu corazoncito. Verde, verde, verdecito, verde limoncito, a mí no me alegra nada, solo tu corazoncito. Todas mis mentiras las borra tu encuentro, toda la memoria que pesa por dentro, una lágrima limpia mi edad, sana mi mañana. Verde, verde, verdecito, verde limoncito, a mí no me alegra nada, solo tu corazoncito. Verde, verde, verdecito, verde limoncito, a mí no me alegra nada, solo tu corazoncito. A este tiempo oscuro, un instante de claridad, a este espacio estrecho de amor, la más grande felicidad. Con mi música puedo intentar comenzar de nuevo. Verde, verde, verdecito, verde limoncito, a mí no me alegra nada, solo tu corazoncito. Verde, verde, verdecito, verde limoncito, a mí no me alegra nada, solo tu corazoncito. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. La tierra se abre y envuelve su abrazo. Se abre la tierra y en este caso viene al pelo porque entramos ya prácticamente en el último bloquecito de este programa, Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Y no podía faltarnos este bloque en donde nosotros nos ponemos atentos y atentas, levantamos las antenitas, agarramos papel y lapicera y escuchamos a la amiga Gina Rivadeneira, quien nos explica y nos desbulla en la columna Manos a la Tierra. Así es, en esta oportunidad Rina nos va a comentar sobre la producción de semillas, es decir, cómo cosechamos desde nuestra propia huerta para poder seguir continuando con ella. ¿Cómo estás, Rina? Buenas noches ya, a esta hora ya casi buena cena. Sí, hola, buenas noches, ¿cómo están Matu y Rami? Acá estamos, estaba esperando y escuchando el programa, así que sí, bailando con las chicas. Se nos fue un poquito. Sí, pero viste cómo lindo, somos, estaba nosotros. Bueno para seguir escuchando y si estás todos haciendo los golpes. Claro, sí, vamos. Totalmente. Todos a vivir a Villa Ciudad Parque, con lago, con ciudad agroecológica, con tierra sin fumigación y todo lo demás. Y seguimos protegido con la feria. Así es. Haciendo las huertas y compartiendo los remanentes y intercambiando semillas. ¿Y cómo es esto de la producción? ¿Podemos hacer una propia producción de semillas desde nuestra huerta? Sí, bueno, la idea era eso, de ver cómo hacemos, porque por ahí no todos saben o creen que es de una forma y algunas hay que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Entonces, como a rasgos generales. En esta época nosotros estamos teniendo semillas en la rúcula, ya hay varias en la huerta que se nos fueron en flor, como la lechuga, ¿no es cierto? La zanahoria. Entonces decimos, ¿qué hacemos cuando se nos empieza a ir en flor? ¿Cómo hacemos para sacar semillas? ¿De dónde sacamos las semillas? ¿Esas semillas sirven? Sí, entonces nosotros en general las compramos con el sobrecito del Pro Huerta y empezamos con las semillas, pero después decimos, bueno, podemos tener la nuestra. Entonces, ¿qué criterio vamos a usar para decir, esta planta la voy a hacer que semille y me la voy a guardar? O a lo mejor se te fue en semilla y no te diste cuenta. Claro. Porque no alcanzaste a consumirla toda, entonces... Tiene un tiempo también, ¿no es cierto? La cosecha de la semilla tiene un tiempo que después se pasa. Sí, no es que se te pasa para comerla después. Claro. Pero la semilla queda ahí y después va a salir sola cuando llegue el momento de que germine. Uh-huh. Sí, pero ¿cómo hacemos nosotros para sacarla, conservarla y tenerla para el siguiente ciclo o para el año que viene cuando la tengamos que poner de nuevo? Entonces, ahí siempre tenemos que pensar y ver de la planta que nosotros queremos, cuál va a ser la planta que germine primero, que esté más linda, las hojas más grandes, la que uno cree que tenga muchos frutos, que sean más sabrosos, y vamos a empezar nosotros a elegir nuestros criterios propios, ¿sí? Uh-huh. Para decir cuál es la más linda. Y por ahí, bueno, se te van y vos decís, bueno, los voy a guardar, no voy a también claro estar, ahí está la tiro porque no me sirve. Siempre está bueno y aparte está bueno después compartirle a alguien uh-huh o intercambiar sí, una claro semilla por otra, ¿sí? Uh-huh. Entonces, para preservar y mejorar la diversidad de las especies que nosotros tenemos y de paso que se vayan adaptando y sean más fortalecidas en el lugar en donde estamos, ¿no es cierto? Sí. Así que tenemos por un lado semillas que la vamos a obtener junto cuando cosechamos los frutos, uh-huh, ¿no? Nosotros nos comemos un zapallo, tenemos la semilla, comemos melón, sandía, maíz, los tomates, el pimiento, uh-huh, ¿sí? Y esas nos van a servir a nosotros para sacar las semillas, ¿sí? Entonces, en esas nosotros, ¿qué podemos hacer? Vamos a dejar que ese fruto se madure, y después que se madure, lo vamos a cosechar, lo vamos a abrir, le vamos a sacar la semilla y lo vamos a lavar. La vamos a lavar bien y después lo vamos a tirar en un papel de diario o en algo para que se seque y le vamos a poner la fecha y los numeritos, ¿no? De qué, del nombre, de qué es. Y después, en otro, por ejemplo, como el tomate, nosotros sacamos la semilla y la dejamos con esa babacita que se seque. Después que se seque en el colador, lo podemos ir lavando y después lo dejamos secar y lo guardamos. Sí, para guardarlo para el otro año. Uh-huh. Por ejemplo, en el maíz, por ejemplo, en la java, en los porotos, nosotros los comemos como blanditos, claro, dulces, con mucha cantidad de agua. Entonces lo tenemos que dejar esperar un poco más para que se sequen y después de ahí sacamos el mejor fruto y sacamos los granos y los etiquetamos y los guardamos. Porque si no, después se nos hace un lío. ¿Dónde los vamos a guardar? En un lugar claro que no tenga luz, esté a temperatura más o menos siempre igual, ¿no? Si va a ser a 15 grados siempre para que se conserve, pues si no se puede brotar o se puede si quedó con mucha humedad se puede honguear, vamos a elegirlo siempre que tengan buena apariencia. ¿Sí? Sí. ¿Vos sabés que este año me tocó cosechar semillas de mi albahaca, de mi aromática? Uh-huh. La única que está sobreviviendo hasta el momento. y fue interesante porque, poder conocer la planta y poder hacer una selección de semillas, fue interesante poder hacerlo. Sí, de la albahaca o la zanahoria, uh-huh, las cebollas, coliflor, el perejil, la lechuga, la acelga, te hacen, viste, con un ramillete. Sí. Entonces vos ahí, cuando ya la planta se seca, vos ahí la cortas y la dejas con el ramillete que se seque bien en un lugar que esté también en la sombra, que no le dé el sol directamente y que se seque gradualmente. Siempre yo lo pongo con un diario o un papel para que absorba, uh-huh, cosa de que tenga menos probabilidades de que le agarre algún hongo o algún patógeno. Está y bien. Después de ahí uno le ya está todo seco el material, entonces con la mano lo va cepillando o con alguna tela pillera o algo así, viste, que raspe, o lo vas haciendo y después lo vas zarandeando, soplando, y ahí yo te queda la semilla. Es muy dura, por ejemplo, sacarle ruda. No me digas. Es muy duro. Es muy dura la ruda para sacar la semilla. Entonces, bueno, en ese que tener con una tijera y por los huequitos y sacándola, porque se pone re duro ahí el frutito. Así mirá, que de esa, ir teniendo también en cuenta, ¿no? De las que podemos ir haciendo. Y muchas veces cuando sacamos, por ejemplo, de la rúcula, yo saqué y me cayó en un montón de semillas porque son tan chiquititas, claro, que se escapan. Claro, sí. Así que ahora ya vuelve a brotar de nuevo solas. Qué bueno, qué bueno. Entonces ahí tenemos. Y ahí podemos después compartir. Sí, vamos, lo más importante. Y vamos mejorando después en lo que nosotros queremos, porque si vamos a ir eligiendo de la forma del fruto o por el sabor o para una característica que a nosotros nos interesa, que sea el primero que sale o que se aguanta las heladas, el que se lo comieron menos los insectos o se enfermó menos, entonces eso después hace que nosotros tengamos una planta que sea más resistente y más adaptada, uh-huh, a nuestro ambiente. Así entonces, es. Entonces, probabilidades de tener algún problemita ya lo vamos minimizando. Nuestros pueblos originarios, Rina, lo practicaban, sí, profesaban eso, el cambio intercambio de semillas, así que es interesante poder volver a rescatar todas estos actos que eran comunes, eran naturales, y poder hacerlos propios de nuevo en esta nueva cultura que estamos intentando de alguna manera salir de este mercado y volver a lo nuestro, a lo propio, a lo hecho con nuestras manos. Sí, aparte, a mí como me emociona saber que tengo un montón de semillas y siempre hay alguien que me pide, che, ¿no tenés una semillita, no tenés esto, o no tenés tal planta? Bueno, no, pero tengo la semilla. Ah, bueno, dame. Y es como que te da como una esperanza a seguir con algo, con una perspectiva. Y bueno, las semillas en general, las de que son de huerta, te duran entre 3 a 5 años, así que por eso también es importante ponerle la fecha, porque sabes, uh-huh, que un promedio en 4 años te va a durar. Así que también podés ir haciendo, racionalizando y teniendo por un tiempo guardado por si se te escapó. Bien, 15 grados de temperatura, tener cuidado con el tema de cuando se secan las semillas, poder, ponerle la fecha correcta, poder identificarlas. El nombre, yo las tengo, por ejemplo, en una cajita de madera, entonces ahí con un papel de madera las guardo y les pongo con un papelito o en el papelito de madera y después le pongo una cinta adhesiva por las dudas, porque por ahí uno no se da cuenta y lo agarro con las manos mojadas o el papelito se voló, entonces como que le pego para que menos probabilidad de que le pase algo. Y por sobre todo, y lo más importante, compartir, que eso es lo más importante de esto. Sí, sí. Así que me parece como lindo ahora para hablar de en este nuevo año y tener una perspectiva de ciclo, de así ir cerrando, de ir conociendo cómo son las plantas y qué podemos ir teniendo ahora. Así que ya tenemos la cebolla también, ya está floreciendo, así que está bueno también prestarle atención para ir teniendo algunas cosas. Muchísimas gracias, Rina, por tu aporte, siempre muy interesante. Nos estamos escuchando el lunes que viene. Bueno, dale, muy amable. Gracias, saludos. Abrazos. Esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas que que el río está bravo y estoy cansado para volver. Y vos, Ramiro Chávez, ¿qué semillas tenés para...? Yo estoy cansado para volver. No, yo te iba a preguntar qué semillas tenés para compartir. Y la verdad que... No me mande al frente, sabe usted, todas mis dificultades al momento de poner las manos a la tierra. Estoy haciendo un compendio de saberes, de teoría, pero falta la práctica. Vamos a llegar seguramente en algún momento a la práctica, Ramiro. Por ahora se nos está yendo el programa, ¿qué te puedo decir? No, ya se fue. Pero, bueno, agradecer en este caso el acompañamiento de todas las voces que se han sumado a este programa, a la audiencia, a todas las orejas que se han sumado del otro lado, y comentarles que vamos a estar durante todo el verano acompañando este veranito medio extraño, ¿no? Sí. Desde lo climático hasta esto de unas vacaciones de escapadita, se puede decir, y con barbijo. Así que vamos a despedirnos, nos despedimos como siempre con una producción del Carolla Record. Es esta producción de músicos y músicas locales, músicos independientes, que fue una propuesta desde el área de juventudes de la Municipalidad de Colonia Carolla, y en este caso ya se nos está agotando el disco. Cada programa hemos compartido un temita, después vamos a tener que buscar otro disco, pero no queremos dejar de compartir en este caso el tema 9, si no me equivoco. Sí, que me parece sumamente interesante la propuesta, es Hijas e Hijos de la Tierra, me parece. Uh-huh. Es un dúo quien lo lleva a cabo y son docentes de la Escuela Superior de Música. Estamos hablando de Claudio Quinteros, que estuvo a cargo de la guitarra, y de Ana Seimandi, amiga también. Participará en Radio Curva, además de ser docente de la Escuela Superior de Música. Así que, sin más, nos vamos con música y nos despedimos para el próximo lunes y los diferentes días que sonamos en las diferentes radios ahí en la provincia de Córdoba. Muchísimas gracias por a toda la producción de este programa, que somos vos y yo. Y nos vamos a despedir con este maravilloso tema de estos músicos locales que nos sorprenden programa a programa, y en este caso, Hijas e Hijos de la Tierra. Vamos con ellos entonces. Muy buenas noches. Cuéntame, susurrando al viento, horizonte atrás. Río, cuéntame, abrazando canoas en camalotal. Pescadores, tiempo en su vaivén. Justicia van buscando el frío de las noches en sus manos dejó. El sueño esperanzador. Hijos de la tierra, sienten las voces de lo ancestral. Hijos de la tierra, campesino pobre, sembrando el maizal. Tanto lenta caricia la tierra, escuchando su llanto. Charrúas, guaraní, gritan sus injusticias, aunque no tienen voz. Cubices, narices, tibias de piel curtida, con los pies de calzo dibujan su huella. tierra, madre de luz, roja tierra ritual. Madre gime, sangra, dile de tu verdad, cuéntales de tu verdad. Protege a tus indios cansados de luchar. Tiembla, tierra, tiembla, que el tirano no sabe de cantar. Hija de la tierra con sus manos de algodonal, hija de la tierra labrando penas en aquel trigal. Aroma, yerba, mate y tabaco perfuman las mañanas como un acordeón. El río música les dio. Lucha campesina y sagrada, un despertar de la tierra, del sol. Hija de la tierra, madres y hermanas, brujas indias, hija de la tierra, manos de barro. Guaraníes, dioses, guías de intuición, gritan sus